bed and garden of the TV. Tonight the best system sounds on your street. Best place to be after walking all way. Good vibes, big tunes, love on sea. This is all you need. Music save everything. It's my best medicine. Maybe you don't believe. Listen, my selector is a big specialist. Y solventa esos problemas con la música que ya veis que todos hemos dicho con buenas collas en primerías con The Assassinators que y una colla no más formada por mujeres que vienen tañenden de Dinamarca y que cantan en danés y Daltraman con Da Kinky Beat que son conocidos en más que más por tierras levantinas y que como veis fan un raga jungle electrónico y bueno pues por sacar de lo que gozamos de meter de continuo. Y bueno, como hemos dicho, íbamos a charlar un poco de cabo de semana. Bueno, pues cabo de semana he estado, bueno, a lo menos está yo, bicicletero total. Le voy a pisar una mica a los compañeros de Rueda Libre. Y pues nos carrañarán. Y bueno, se fació sábado a presentación de un libro, Plomo en los bolsillos, del periodista Anderiz Aguirre. Y estió una presentación en la ciclería, pero también estió una presentación del libro, pues una mica especial, porque se fació de My Teens. Una cursa en bicicleta con el mismo protagonista y bella persona más, bellas personas que, pues bueno, de ciclería, a todas las personas que nos achuntemos y a Tamás do Cierzo que feba ese día, no podía faltar. En todo el país, por cierto, porque sí. Ya charraremos de otras fitas, pero ha estado. Ha estado fino. Y bueno, pues nos fuimos de Monzalbarba, casetas. En casetas hacíamos una turadita en o clásico bar Vinos Chueca. Así pues nos facimos una mica socalce y ya de impues pues camín en tal Focea, ahí hay pues una mena de centro social ciclista también, Alfocea sobre ruedas, pues bueno, chentemos y tal. Y pues bueno, ya escuchemos bella anécdota del libro, pues el libro pues trata pues sobre más que más anécdotas pues sobre el Tour de Francia, anécdotas pues de bueno, los ciclistas son humanos y pues bueno, pasa de todo, ¿no? Y ya pues de tardis, pues bueno, ya las prevemos de plegar a la hora la etapa do Giro de Italia, que además es una etapa polida en lo que respecta pues que era nevando la jornada anterior pues está suspendida, una cosa poco usual en mayo, pero bueno, son cosas del cambio climático supongo y dos Alpes. Y ya pues a las 6 pues principió esta presentación, una presentación con muita chen, muy animada, muchas anécdotas, mucha participación del público y pues bueno, la verdad que lleva un libro pues como ta leyelo, ta la chen aman do ciclismo y les fará muy togollo porque tienen pues muchas anécdotas, muy pues bueno, de toda una mica, ¿no? Tristas, divertidas, pero bueno, o ciclismo pues lle como la vida. Y sí, sí, continúa. Y el domingo, pues bueno, estío también una tracita ciclista, estío la bicicleta de escolar y a la Setena, que organizaba el colectivo Pedalea y también la ciclería. Y pues bueno, alrededor de unos 300 niños y niñas, pues con unos suyos pais, se chuntaron pues está empentada pues caminos escolares, seguro hasta que los niños y niñas puedan ir todos colegios e institutos seguros. También una mica pues de protesta contra la posible futura implantación de casco obligatorio en todos los cabos, mismo hasta dormir casi. Y pues bueno, remató a marcha, que pues bueno, se fació por aquí por Zaragoza, principió en la Plaza de Pilar y remató en el Parque Bruil. Y hasta en el Parque Bruil pues se fació gimnasia ciclista taninos, taller de reparación, bicis adaptadas y asinas. Y pues bueno, este estío cabo de semana ciclista, tal los que nos fago yo la bici, pues estío maravilloso. Sí, de Ultraman, como hemos comentado, y el otro día nos comentó nuestro compañero que vino a presentarnos la trovada de Chiflo y Salterio, pues nos fagó y también de poder charlar con de una trovada que ha tenido gran acullida de entre achén de todos los puestos de o país, ¿no? Porque vinieron de Zaragoza, pero que sí de Huesca y de todo lo Pirineo, charramos de todo lo Pirineo, de Nafarroa, Iparralde y Obear. Se dio un cita en la Saosa, pues bellas 100 personas, ciento y pico personas, que bueno, superó las previsiones de la organización, de feito, que no creían que iba a belle tanta chen, y la verdad que estoy proba animado, opuesto, feba buena honra, ¿no? Y era un lugar aunque ye de espoblado de la Val de la Guarguera, pro majo, si todos podéis llamar, y un puesto bien pincho, aunque se metió pues una carpa para acudir a la chen, para que chentase asti. Y de impuesto en los talleres, pues cal decir que la participación también estuvo pues sobre buena, ¿no? Charramos de esas 100 personas que todas no lo feban, pero que sí, pues alrededor de bellas 20, 25 en cada taller, 10, bueno, una participación para estar en esta mena de trovadas en Ye muy buena. Y bueno, pues ya pasaremos a comentaros un poco y a fundar un poco más en este tema y charlaremos un poco de, como todos hemos dicho, las historias de O Chiflo y O Salterio, de dónde vienen y cómo se ha plegado a desembolicarse como instrumento en más que más en Aragón. Más cosetas de Ocabo Semana. ¿Tenéis bella cosa más que gan feito para poder dejar a colación? Buena noche. Tenemos a una bella voz de... De Fendorella. Muchas gracias por convidarme a estar por aquí. Pues yo no sé qué comentaros. La verdad que no tenía garra planta este cabo de semana. O viernes me enfueta a la Plaza Opilar, que quería ver con un amigo la exposicionista de Dos Iberos que lleva. Y la verdad que, pues por un costado la exposición no nos fació mi cagoy. Y por la otro, pues la Plaza de Opilar y era plena de militas. Y eran fendo una retreta, uno sé qué celebraban. Así es que estuvo una muy mala experiencia. Continuo nos fuimos hasta la Plaza de España, en que lleva la coordinadora de colectivos feministas de Zaragoza, feba una performance por Odilla de la Mujer por la Paz, me parece que era. Y poque más, ya os sábado, pues la ruta de tapeo que había por los vas de Dobico da Madalena, cuatro vas y unas tapas pues sobre buenas. Y eso, uh-huh. Eso es, tío, todo lo que te os puedo comentar. Bueno, ya ñe pro. Imos a pasar un poque a disatos con atra de las cantas, hacemos una pauseta, imos a disar con un treballo de Ozager treballo de Bizardunak, que vienen de Nafarroa, todos disamos con esta canteta, esperamos que todos feiga hoy. Incusaz que llega de raperos de Mause. Zen, erdi gizon, erdi bizi, ezin zinetxi Baga, higa, higa, laga, bogaze gaza izo Iben armatiro ku, umen kristaua, jarten bintu Buzeko jendea, usain txendu, kilometrotara Zuen pekatuak ordaintzeko ordua heldu da Zai, ez dizugu, minik egingo ez duzu ezer sentituko Zure harima salduko dugu, txampon bat entru Zirristi, mirristi, gerren aplat Tolio zopa, kikili salda urrup Edan edo klik, edan edo klik Ikili mikili klik Ya gerra den larrean zara zu Nola berze bu, bai badakiko gu Zorginak akarrak bat Zulo gaztetxetan elkartzen gara Kelarreak, asambladak Dira, ziren eta izango dira Gazteak gaztegarren bitartean Torturak iketak atxiloketan Korain bezala ez nabil txantxetan Egoera ez da ezer aldatu Beti preso gaudela Altun nabaritu Autogestioaren alde Inkisizioaren kontra Mugimenduen alde Represioaren kontra Akerrak adarrak okerra dituelako Gure borrokaz da geldituko Gerrak adarrako gerrak Y ahora vamos con una mica de actualidad. En este caso, te fuimos a charlar ahora primero de Yesa. está allí una noticia de la info que te hemos a comentar y pues eso. O pasado 25 de febrero de 2013, la Asociación Río Aragón solicitó formalmente información sobre los deslizamientos en la ladera del Entivo de Yesa, tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro como la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al amparo de la legislación Vichén sobre el derecho de acceso a la información. Tres meses después no han recibido la documentación demandada, por lo que la Asociación Río Aragón se ve obligada a denunciar falta de respuestas técnicas por parte del presidente H. Xavier de Pedro de bandas nuevas advertencias de risque efectuadas por geólogos independientes. Geólogos que anticiparon con acierto los problemas de inestabilidad que ahora son ocurriendo. Frente a los estudios erróneos y interesados de H, se han visto contradictos por los acontecimientos sucedidos, señalan dende Río Aragón. A solicitud de toda esta información y consecuencia da reiterada negligencia con que H lleva defendo as obras do requerimiento de Yesa, que ha dado lugar a gravísimos episodios que atentan contra a seguridad das personas, incluyendo o desaloixo sine die, o sea, sin fecha, sin calendario final, de 60 viviendas en una urbanización situada en Nafarroa. Y es inexcusable que a ciudadanía tenga conocimiento de lo que está pasando hasta en este puesto. Más, cuando un informe elaborado por la propia Che, publicado en la prensa, se leen cosas tan preocupantes como que el movimiento detectado afecta al actual entivo de Yesa, o que induce movimientos milimétricos de levantamiento do suyo estribo dreito. U que se descarta o desembalse deban os costes económicos que supondría esta zona de Bárdenas, dando a entender, sin garra duda, que a situación de emergencia lo requereba y que priman más sus intereses particulares que no a seguridad del entivo, denuncia Río Aragón. Ocultación da información de H ye una cosa inaceptable en democracia. Esta falta de transparencia ya alimentando desconfianza y grau preocupación das poblaciones ribereñas, especialmente Sangüesa, Sangosa. Ya imprescindible que se faigan estudios rigurosos que cuenten con la participación de geólogos independientes y que se faigan públicos. Para recuperar la tranquilidad y la sensación de seguridad de los habitantes aguas abaixo del antiguo, resaltando en la organización ecologista. Río Aragón reclama que, sin duda, el señor de Pedro debe dimitir, debe sufrir bella cosa más que a supuesta solvencia de los técnicos de H, con el director de obra Raimundo La Fuente Dios a la cabeza, cuyas continuas erros han elevado la situación actual, haciéndoles perder todo crédito para desatascar esta situación. En la solicitud de información, la Asociación Río Aragón demandaba a la CHE lo venían. A documentación, los resultados obtenidos por todos los inclinómetros y piezómetros colocados, tal auscultación del entivo de Yesa y la de las vertientes a vaso del entivo y follas de resúmenes de datos obtenidos. También los informes de análisis de los resultados. Cualquier informe o análisis de estabilidad de las laderas vertientes o vaso del entivo de Yesa realizado desde el principio de las obras de requerimiento del entivo, con inclusión de todos los realizados sobre el deslizamiento ocurrido en la ladera Cucha del Entivo en agosto de 2006 y sobre lo ocurrido en la ladera Cucha del Entivo en la primavera-verano de 2012. Memorias justificativas de los trabajos de excavación, inyección de cemento e investigaciones realizadas en las laderas vertientes o vaso del Entivo y en realización en la actualidad, como consecuencia a raíz de los deslizamientos citados. También informes con los datos, los resultados y el análisis de los datos obtenidos en los trabajos e investigaciones citados. Memorias justificativas e informes sobre el desalixo de las urbanizaciones situadas en la ladera dreita vertiendo o vaso del Entivo, prescrito por H en aviento de 2012 y en enero o febrero de 2013. Cualquier informe realizado por esa administración o por terceros de esa administración sobre la consideración del requerimiento del Entivo de Yesa como a solución de los problemas de deslizamiento de las laderas vertientes o vaso del Entivo. Cualquier informe realizado por esa administración o por terceros de esa administración sobre las implicaciones que los deslizamientos detectados en las laderas vertientes o vaso del entivo de Yesa tengan o puedan tener sobre la estabilidad y u seguridad del actual entivo de Yesa. Para rematar, desde Río Aragón recordan que las normativas europeas, estatales y nacionales por las que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente establecen un término legal máximo de un mes para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas en esta materia. Chao. grandes vegades en meu camí, he intentat noves paraules i he escalat els cims. El rellotge ensenyala l'hora de partir. Corre ràpid, ràpid, ràpid, ràpid. Corre ràpid. También, bueno, también destacar de la anterior noticia que o martes, me parece o martes pasado, estiron tanto el alcalde de Artida como un joven de Artida defendiendo suyo lugar en las Cortes de Aragón, deban pues de pues los politicuchos y pues bueno, defendiendo que quieren vivir así y que ya de preu de requerimientos y todo esto. Y continuamos pues con otra noticia, ahora vimos con también de la semana pasada, ahora vimos con educación. Este caso ya es sobre las pagas educativas de este mes, que han estado pues bueno, muy combativas. También tiene una noticia de la Info y te os damos trasla. El aumento de seguimiento en el cuarteno día de vaga anuncia una final de curso combativo en defensa de educación pública en Aragón. De impuestas zagueras semanas en las que se han realizado cuatro días de vagas y numerosas movilizaciones de toda la comunidad educativa aragonesa, donde María Verde Aragón y CGT realiza una valoración positiva. Hemos ido aumentando la participación en las vagas y movilizaciones y sumando adhesiones de colectivos de todo Aragón. Pero más importante a nosotras, yo fui de tornar a compartir una amplísima unidad de acción con toda la comunidad educativa aragonesa. Profesorado, alumnado, país mais, tenda infantil y cada universidad. Todas somos atentas to que ocurra a la fin de curso y mientras soberano, señalan. En este sentido, CGT da por cumplidos los objetivos que marcaron en convocar estas jornadas, junto a otros colectivos como Marea Verda y a Plataforma Bilingüe. Bueno, Plataforma Bilingüe no lle de aragonés y catalán, para que no llegue a confusiones, como lle de dar, lle pues de atrás lenguas extranjeras. La estrategia lle era, desde un principio, mantener una movilización continua de cara a una final de curso que se promete difícil y complicado de la escuela pública. Los datos de las comisiones de escolarización son muy preocupantes, con cerres de aulas en la pública, mientras se mantienen concertaciones con alumnos por debajo de la ratio que marca la ley. Falta por saber los cambios que se farán en las listas de interinos. Nos han de informar oficialmente en mesa sectorial de medidas muy graves que supondrán pérdida de empleo como el aumento a las 21 horas lectivas, a supresión de ESO en los colegios de las zonas rurales, o cobro de tasas a los alumnos de FP 2 grados superiores, a supresión de grados superiores en las zonas rurales, y el 30 de junio sabremos a cuántos maestros y maestras suprimen en cupo. El curso pasado en estiron más de 100. Y es decir, que estas movilizaciones no han estado gratuitas. Son un ejemplo de la situación de confrontación que íbamos a elevar frente a estas políticas de retallos, señala el sindicato. La CGT también se ha cumplido el objetivo de ir sumando docentes a estas jornadas de vaga. El seguimiento de web por el jueves, según el sindicato, ha estado 19% en Zaragoza, 11% en Huesca y 7% en Teruel. Pero no más docentes, también partidos políticos como bueno, Izquierda Unida, Chunta, Equo y otros partidos políticos más pues, también. Creo que Izquierda Anticapitalista, Puyalón y Asinas han reafirmado esas movilizaciones, los sindicatos de estudiantes y también País y Mais. La aceptar esta estrategia llega a que la administración tenga claro que a comunidad educativa somos enfrentados a sus retalles y vía un núcleo importante de docentes disposados a movilizarse y a embrecarse cada vegada más, asegura CGT. Como punto negativo, denuncia criminalización de las movilizaciones 2 y das docentes. Y de raso desproporcional, trobanos 10 tocineras de antidisturbios en el principio de la manifestación de web, a los que cal sumalle una amplia presencia policial en la carrera Alfonso, o carrera, bueno, o carrera Dolores Serra, no sé cómo clamarla. Además de que la manifestación no transcurriba por así. El delegado de gobierno, Gustavo Alcalde, y prendiendo medidas que son fuera de lugar. No haya habido garra acto violento en garra manifestación o acto en expensa de educación que justifique este desmeso o despliegue policial. Somos docentes, no terroristas. Protesta esta criminalización a performance d'este maitín frente a la Consellería. Por así aparte, los colectivos de estudiantes, CEM, CEPA, FES, Universidad, la Asamblea de Estudiantes de Teruel, la Asamblea Eina y Artes, entre otras, han reafirmado esas movilizaciones, centrando sus esfuerzos en la ciudad de Zaragoza. A una manifestación que ha rematado en la plaza de la SEU, ha sumado a bels miles de personas. También de estas organizaciones o denominador común y mantener la reivindicación en la defensa de la educación pública muy viva y conseguir que tanto a conseguir Serrat como ministro Wert de en marcha tazaga no suyos retallos. Numerosos han estado en lugares de Aragón a unos seguimiento de las vagas y actos reivindicativos han tenido un refirme mayoritario. La defensa de la escuela pública rural ha estado un dos eixes de reivindicación en la ciudad y en nuestros lugares. con ánimo recargado, o sentir general de que ya han participado y reafirmado en las movilizaciones en defensa de la educación pública, y que queda camino por andar, por caminar, pero que con unidad se conseguirán aturar los retallos de conseguir a Serrat. La mesa matraza son muchas las voces que recuerdan que a defensa de la educación, mesmo estando muy importante, no ya única lucha secundar. Y recuerdan que a otras mareas u colectivos de trabajadores en defensa de los suyos derechos laborales debemos unirnos ta chitar do poder a quien nos furtan la educación, a sanidad, o trabajo y futuro. Y bueno, entre estas movilizaciones, este 30 de mayo, había un día de lucha convocado por los sindicatos minoritarios, sindicatos alternativos y que de verdad luitan, en refirme a la vaga general que se va que se ha convocado en País Vasco y Navarra, en Euskal Herria Sur, ta este jueves. Y pues bueno, los actos no remero muy bien. A las 7 hay una manifestación unitaria y hay más actos mientras odilla. Sí, todos iremos informando lo que vayan viniendo las convocatorias. Y ahora todos íbamos a disar con un treballo del que todos comentará o compañero con la bien en cuanto cuento que llera, de una colla que nos presentará más tarde van y que llera... La colla se dice Spencat, si no me equivoco, sí. Uh-huh. Y escuchamos la canta y presentamos el disco de Impues. Venga, como tú quieras. Aquí ya es de convidado, fe como, como te pete, venga. Bien, pues si te parís, presento, antes de presentar el disco, presento a la colla se dice Spencat. Y una colla que viene de Saló, una localidad que en la comarca de la Marina Alta, en el País Valencia, y que nace en 2005. Lo suyo estilo y un mezclayo de ska, reggae, un poco de tradición valenciana, porque fan servir la luenga y un instrumento de cuerda como lleva la oud. Y antimás, pues, una de las cosas más características de esta colla es que fan mezclayo también con un poco con un señalín de electrónica. Ahora en 2000, ahora este año, en 2013, han editado o suyo cinqueno disco que se dice Esencia. Aproveito para deciros que en la suya pachina, aspencat.org, todos lo podéis baixar de Valdés, Iste y toda la suya discografía, porque siempre editan en Creative Commons. Como todos edito, yo cinqueno disco de esta colla. Ye feito de 11 cantas y podemos dividir o disco en dos partes. Una primera que ye, digamos, la parte más aspencat. Y después una segunda parte del disco, la parte final, aunque la colla da un tranguenta de banco no sonido y de entrar en nuevos espacios con la electrónica. Vía un poco de dubstep, que remera mucho a Skrillex, tienen colaboraciones de una colla que yo me fago y que son los Dremen, pero continúan conservando pues, sus rasgos tradicionales como o la oud, a luenga, a excepción de vientos. Nos subió Zager Disco Inedit, que editó no verano pasado, que no más tenía dos cantas nuevas, la resta ya irán remezclas y se podía pues adivinar un poco esta endrecera que iban a elevar en ta o sonido más electrónico. Colaborar en este disco como destacables Chicos del Maíz, La Gosa Sorda y asinas. Ahora pues en este verano van a estar de chira presentación, asinas que tenés una ancha aquí así si querés véllelos. Clandestines m'acompanyen quan no estàs al meu llit. Paraules subratllades que em porten a l'infinit. I m'obrin avingudes soterrades sense fi. Batega la ciutat dins de mi. Artèries taponades per semàfors d'una vida artificial que impregna tot l'oxigen de diners contaminats. Sirenes que s'apropen, sentinelles vigilant. La tristesa ofega els barris i no els deixa caminar. L'horitzó està segrestat per reformes laborals. Naixen amb els teus lugars, filles del patriarcat. Del present està aturat a la plaça del mercat. Ya, la flama prende la mecha ya. Una bomba que no falla, el micro no. Dos preparas per la batalla. Falla, falla, no cal per iniciador. Hem de lluitar pel nostre món. Som como una bomba que no falla, el micro no. Dos preparas per la batalla. Falla, falla, no cal per iniciador. Hem de lluitar pel nostre món. Yeah, paraula plena d'esperança en cada vers. Un missatge que ressona per tot l'univers. Un desig en cada estel, fent pujar els decibels. Cridarem fins que fem tremolar el cel. No es tracta d'atacar, sinó de defendre'ns. De recórrer amb pas fent totes les sendes. Començar a volar, haurem de demostrar. Ser els herois dels nostres contes i llegendes. Estos boscos de ciment som indígenes. Les nostres serres han estat regades en llàgrimes. Ànimes i el futur escrit en unes làmines. Escriurem les nostres pròpies pàgines. Som com una bomba que no falla, el micronom, tots preparats per la batalla. Falla, falla, no cal perdre ni un segon, hem de lluitar pel nostre món. Som com una bomba que no falla, falla, falla, falla, falla, falla, falla, falla, falla, falla, falla, falla, falla, falla, falla, falla. The revolution's here. Nosotros remeramos que socen Fendorella en Radio Topo, celebrando vinteno cabo daño. Remerad que tenemos boletos para una rifa que podéis conseguir en los bars de Obico da Madalena y que podéis demandar a cualquier persona que veiga de a radio y que lleva valorada la cesta en alto base unos 200 euros con una rifa cosetas que podéis miratos en la página de Radio Topo en internet. Aquesta nit. Bueno, y como todos van os dito, íbamos a charlar un poque de esta historia de la flauta de tres foraus o de o chiflo que se dio fita este cabo semana en la Saosa. Cal comentar que esta flauta de tres foraus, según te hemos puesto replegar por asti por orrete, y estrictamente relacionada con Osirinx monoclamaus griego, a fistula latina u a quesba griega. La antigua flauta doble latina, formada por dos tubos individuales tocados de vez, un con cada man, sería también muy parellano a lo que agora ye este chiflo. Encara se conoixen de instrumentistas que tocan con dos chiflos de vez. Con posterioridad a combinación flauta tamboril u lo tabal, ¿no? Como se feba en otros puestos como Euskal Herria, y era frecuente en Europa en la Edad Mella, en mans de os chuglas y como veíamos en ilustraciones de las cantigas de Santa María, de Alfonso X o Sabio, de mellaos de o siglo XIII. A zagués de o mellevo y en principio yo do Renacimiento, y es posible, según Tes García Matos, que a flauta y o tabal se incorporase a las capillas cortesanas y cuerpos de ministriles municipales. En época ya de Carlos Cinqueno y posteriores, o tabaler y era o que amostrabas danzas y bailes en la corte, teniendo puestos privilegiados de entre os servidos. Se puede afirmar que además existían, según Tes Praetorius, a menos tres menas de flauta de tres foraus ta música culta, discanto, tenor y baixo. D'altra man, existirían otros tabalés de menor clase social que eran los que ampraban los suyos servicios a los municipios en los suyos actos sociales, isto ye las fiestas, las procesiones, las romerías, y tal man distes zagues tabalés populares proceda al empleo de actual flauta y otabal en las nuestras zonas rurales. También ye cal decir que en América, dende o siglo XV, a flauta de tres foraus facía un rato acompañar las danzas cortesanas y bailes al aire libre. En Europa, a flauta y o tabal eran empleados en actuaciones ambulantes, torneos y escallecimientos de la nobleza. Más tarde, en los siglos XVI y XVII, serían empleados al acetalmen por las clases populares de danza, pues no más un ejecutante podía tocar dos instrumentos de vez. Actualmente, en Angalaterra, sigue revilcando de nuevas a flauta y o tamboril, que se dice pipe and tabor, que me ha salido, ¿eh? Ta música tradicional, pues en los primeros decenios de siglo XX, no más remaniva que un tañedor tradicional de whistle and dub, en Oxfordshire. Gracias a la labor de folcloristas e investigadores como Kerwory Schofield and Russell Worthley, se consiguió hacer la recuperación de este instrumento, aprendiendo de la traza de tañer, dozaguer, tabaler, Joseph Powell, en los primeros decenios do paseo siglo. A flauta de tres foraus y un nombre genérico empleado a toda la familia de flautas de pico tañidas con una sola man. La otra man se dedicaba, como todos hemos dicho, a un instrumento de percusión, que podía estar o tabal, o salterio, o mesmo una campana. Excepcionalmente, el instrumento de mayor envergadura de la familia, a fujara eslovaca, no más se puede tañer con dos mans. O favirol, y un otro caso particular a intro de esta familia, pues se tañe con una sola man, pero tiene cinco o seis foraus ta clausta digitación. Son instrumentos de aire o aerófonos y existen numerosas denominaciones y variantes locales como silbo, xipla, pito, chistu u chirula en o País Vasco Euskal Herria, chifla u pito, pitu en León, silbo en Cantabria u chiflo en Aragón. Y que antes me ha feito gracia porque mirándome esto por orrete también le decían mini flauta, que bueno, pues mírate, en cara no he visto a garra músico que le diga trae la mía mini flauta, pero bueno, caldrá y socorre chilo. En muchas zonas se emplean denominaciones genéricas como gaita o como caso de gaita charra salmantina o a gaita urdana o pito. En Aragón o chiflo se toca tradicionalmente chunta o chicotén y lleva aspecto similar a o chistu o a gaita charra, o como diríamos aquí, o chistu o a gaita charra ye parellano a o chicotén. Por así ya parte, o chistu del euskera chistu tradicionalmente afinado en fa sostenido y o chistu a un día, chistu gran, afinado en si natural, también conocido como silbo baixo u silbote. Este chistu goza de estar el instrumento que acompaña las danzas, romerías y actos de homenaje. Mesmo se son celebrando en años conciertos que día par datro muestran las grandes posibilidades de este instrumento. En León, en la redolada da Mara Galatería, tiene una importante presencia acompañada siempre do tamboril, en cara que también se extendía a cualquier zonas do Bierzo o Paramo Leones y tierras de Abañeza, en León. O chiflo también puede estar de plástico u otros materiales y lo fan servir os esmolados ambulans ta dar nota da suya presencia. Esta versión sería a de un instrumento parecido a la siringa. A flauta de tres foraus presenta dos foraus anteriores de digitación y un posterior to pulgar. As notas de una escala diatónica se obtienen con diferentes intensidad do flujo aéreo. O salterio, chicotén, Ye el otro instrumento que acompaña a o chiflo y este ye el de percusión, ¿no? Y un instrumento que se de cuerda pulsada u de veces percutida, que consiste en una caja de resonancia sobre a cual se extendían las cuerdas que son pulsadas como tosedito u percutidas por os didos u percutidas con palos. O percutar puede estar una varilla metálica u más ahormino ye de fusta que truca la cuerda, creyendo melodías como en un caso da celesta, citara, santur persa, u bien una colla de cuerdas creyendo un acompañamiento rítmico. En la música tradicional do norte de Aragón, Navarra, Iparralde y Obearn, o músico toca de vez isto o chiflo u o chistu con a mandreita, mientras que con a cucha toca o chicotén, isto en Aragón o yun-yun en País Vasco y Navarra, más en Iparralde. En Aragón se ha conservado un empleo de lo chicotén, de traza que las melodías y técnicas hasta tocarlo se han conservado dicaos nuestros días. As suyas cuerdas son fixadas por variellas sobre la caja de resonancia. O suyo marco ye triangular u trapezoidal con numerosas variaciones de forma. De an viene o nombre de este instrumento, y viene de o griego. A suya etimología se refiere al empleo de acompañar salmos, una versión más gran o canún, do griego canon, continua haciéndose servir en las orquestas. O salterio, según te hemos replegado, amaneció en Europa en la Edad Mella y esto representó con frecuencia en las ilustraciones o esculturas a partir del siglo XII. Probablemente el origen diste se trova en el sudeste asiático, pues ya es representado en una escultura javanesa del siglo XIV, época en que de seguras plega también en la África Negra. En Caraguay lo podemos ver en las suyas trazas primitivas, y el ejemplo más esclatero de instrumento que sin experimentar más edas transformaciones se ha adaptado a las más distintas culturas. Hombre, y eso oye de dar porque a la fin o chicotén y o chiflo, como hemos comentado, se toca en todos Pirineos y mesmo de fuera de ellos. Sí, sí, bueno, y como anécdota decir que en las pasadas jornadas de Nogara vinió chen de Iparralde y se enfunto pilar no porque estás en personas religiosas, sino porque les he mandito que vieva de Buxau una persona tañendo chicotén. La verdad que no lo trobo, ¿no? Pero ha de estar, si Belún les nadició, ha de haberle Belún. Bueno, yo sé que Gaités sí que vieva de Buxau, es por Bel Fresco y tal, pero chicotén no lo sabía y es melodición y bueno. Yo confito en que sí que vinaiga asinas. De gaite sí que vina muitos en muitas iglesias, así que llamanisen mesmo pues como una mena de donzainas y mesmo gaitas, ¿no? Pero lo de chicoteño no le va a ser. Yo me quedo una mica al Lucerna porque eso tenía mala concepción de que este instrumento pues se tañeba más que en los Pirineos, lo que has dicho tú, en los dos costados de los Pirineos, en el occitano, el aragonés, vasco y tal. Y no presionaba que pudiese haber plegado y que aquí. Cuento que también está siendo más un de uso, pero. Bueno, como anécdota. No lle mal, ¿eh? Lle muy majo. Bueno, pues ahora cuento que sí que lle sonando Bizartuna, que lo íbamos a meter, que antes no lleran. Esto sí. Sí. Y como Toseba nos dito, agora es comencipia sección Mirallo de Papel con nuestro compañero que nos va a traer actualidad editorial. Pues sí, buena noi, todos y todas. Pues sí, imos agora, tosimos a charlar un poque de bellas novedades editoriales. Y bueno, con la sincursa de que estaba a estar a Zager Vegada que se faiga esta sección en Fendoría, a lo menos por un largo tiempo, pues íbamos a aproveitar vuestra recomendatos pues los libros que os puedan hacer honra de leer en este verano, que parece estar que no va a estar tal verano porque dicen que va a hacer mal horache, cosa que yo me fa contento, pero bueno, pues podéis aproveitar ta leer libros en Ofogarín, o sea, usen a Cadiera. Bueno, vamos a principiar con un libro que se dice Os nacionalismos del Estado español y Acucha, publicado por Viento Sur y la editorial La Oveja Roja, La Huella Roja en aragonés. Y es un libro escrito por Jaime Pastor, que es profesor de Ciencias Políticas en la UNED y militante histórico de Acucha Revolucionaria desde el antifranquismo primero en Frente de Liberación Popular, o más con Isiu Felipe, y después en la trotskista LCR, Liga Comunista Revolucionario, Dicahue Revolucionaria, Dicahue en Izquierda Anticapitalista. Pues en este libro se nos fa un recorrido histórico y un estudio teórico para contrastar las posiciones de las corrientes republicanas, federalistas y de Acucha de ámbito estatal en los siglos XIX y XX. Y fa una crítica de bandos suyos dandaleos en la defensa del derecho de autodeterminación. Sobre todo, interesa conocer la trayectoria de los partidos que se definen de Acucha en la recién historia del Estado español y en Nómica ejemplarizan proceso de transición que siguió la dictadura, que ha contribuido a configurar un Estado autonómico que sigue negando a plurinacionalidad y a pluriculturalidad en condiciones de igualdad. Hue o debat ye más amplio que no lo tradicional de Acucha frena los nacionalismos. Somos ya en nuevos parámetros de procesos de construcciones nacionales y soberanismos en el marco de la crisis de los estados históricos y de una Europa también en crisis. Y continuando con este tema de la cuestión nacional, vamos a presentaros otro libro que también en charla disto publicó por Editorial Virus, que se dice L'anarquisme fet diferencial català. Bueno, ya ves que es un libro escrito en catalano, bueno, en la PAU, como se dice ahora. Anarquismo y Cataluña son dos conceptos que la historia universal ha achuntado. Internacionalmente, Barcelona ya conocida como a Rosa de Foc. También estuvo a capital, donde se constituyó en 1907 Solidaridad Obrera, y tres añadas de impuesta a Confederación Nacional de Trabajo, o sindicato de carácter anarquista más importante del mundo en afiliación y trascendencia histórica. Ata más diso, somos avezados a los tópicos contemporáneos que presentan a habitantes de Cataluña como gente trabajadora, ordenada y fundamente sensata. Puestos comunes que tergiversan la realidad como una ina de propaganda sutil al servicio de los objetivos de las clases dominas locales, que también dominan los discursos intelectuales, presionando un país modelado por los valores del orden y el progreso propios de la burguesía. Encara que una minoría poderosa, de conjunta con un Estado lleno y con propia capacidad de abastir un imaginario colectivo y una hegemonía cultural, haya forachitado la memoria histórica o mundo libertario, o lega chiquiu a categorías inferiores, o feito ye que este legado y ye, y empentó una revolución que iluminó, usorrontó a un mundo. Ata más de este proceso de invisibilización, os repuse se pueden trobar en buena parte de las prácticas, creencias y actitudes de la sociedad catalana. Así es que, bueno, este, como veis, de un libro sobre el herencio anarquista en la Cataluña de hoy, herencio que también se podría pues extendir a Aragón, ¿no? Que también pues sería un territorio, un país, aunque el anarquismo ha tenido pues mucha fuerza o han tenido fa tiempo. Y vamos ahora con un tercer libro. Este un libro de un libro de Carlos Marx que se publica por primera vegada en castellano, se dice sobre suicidio, y publicado por la revista El Viejo Topo o Viejo Tabonero, que dirían los en aragones. Este libro, que ya te os digo, se dice sobre suicidio y una pieza única en la bibliografía de Joven Marx. Este breu y subridado texto, escrito en el suyo exilio en Bruselas y publicado en 1846, y un dos más furos argumentos contra la opresión de las mujeres nunca publicado. A partir de dos datos detallados de un gran estadístico francés, Jacques Pouchet, Marx ilustra los aspectos anómalos, desnaturalizados y contradictorios de la vida moderna, de la existencia bajo capital, de la alienación que nos lleva a suicidio, y que afecta no solamente a las clases desposeídas, sino a todas las esferas y manifestaciones de las relaciones humanas. Mesmo hoy en día, estas historias se nos presentan como una descarnada actualidad. Más nos charla do patriarcado, da tiranía familiar, da violencia de género, pulsións que sobreviven a la Revolución Francesa, que empentan aos máis febles e aos máis dignos a cometer o suicidio como salida desesperada. E unha das pocas veces que máis tratará o tema da opresión femenina públicamente. O artículo lle unha crítica á la vida cotidiana burguesa e un alegato sobre o amplo e universal objetivo emancipador do auténtico comunismo. Se trata, pois, como nos decimos, da primeira traducción ao castellano de esta obra de Marx. E continuamos con un cuarto no libro. Este se dice Terra Iure, punto de partida. Estou publicado la añada pasada en lengua catalana por edicións 1279 e ha estado publicado esta primavera por Chalaparta en su traducción ao castellano. Este libro lle unha obra de raso imprescindible da conocida historia de la organización armada, explicada a través de cuatro dos seus protagonistas. Asinas, Carles Sastre, Pep Musté, Carles Benítez e Joan Rocamora, autores do libro, luén de recentes anécdotas ou experiencias personales, han buscado analizar e explicar o origen e a evolución dun movimento político encurrido e amarginado mientras os anos da aclamada transición. Tampouco trobará o lector en él un ensaio político, pero sí novas informacións e documentación inédita, asinas como un analista de erros e aciertos de Terra Iure ao longo de todas as súas etapas. Una reflexión de entender en un tiempo, aunque el soberanismo y los movimientos sociales de emancipación nacional crecen exponencialmente, la importancia de fondo del independentismo combativo y a suya vigencia. Y continuamos con un cinqueno libro del filósofo esloveno Slavoj Žižek. El libro se dice Plegados a tiempos interesantes y publicado también por Chalaparta. Slavoj Žižek nació en 1949 y es un filósofo que goza de compaginar o psicoanálisis de Jacques Lacan con el pensamiento de Hegel y o marxismo, con ejemplos extraídos de la cultura popular, como cine, a publicidad, a música o os dibujos animados. Ha escrito un camatón de libros entre los que pues, se pueden citar En defensa de intolerancia, sobre la violencia u Lenin Revilcao. En YouTube había un camatón de vídeos de este personaje haciendo charradas y conferencias en universidad o en cualquier puesto. Si no le conocéis, pues bueno, o si lo conocéis ya sabréis que lleva un tipo peculiar que le gusta, le cuaca mucho pues de expresarse de una traza un tanto pues fura, fa muchos aparatos con charla y una mica de teatro. Y de cada cual pues es difícil diferenciar lo que lleva Žižek filósofo de o Žižek showman, pero bueno, también se llega una traza de pues de clamar, de trucar oficacio sobre el suyo mensaje, ¿no? Que la chen pues se amane un poco a esta persona y a lo que dice. Nos dicen en Chalaparta, te presentar el libro, que en China, si realmente odias a Belún, lo maldices diciendo que vivas en tiempos interesantes. En la nuestra historia, tiempos interesantes son, de feito, tiempos de guerra y lucha por el poder. Las reflexiones de Žižek ofrecen herramientas con que destapar, como fuese el marxismo clásico, las ideologías amagadas bajo la superficialidad del discurso dominante. Al mismo tiempo, también interpela al lector a que prenga una posición radical emancipatoria auténtica, aprovechando los tiempos interesantes en que vivimos, aprovechando la inestabilidad y la crisis. Continuamos ahora con un libro curioso que a yo me ha trocado mucho eficacia a temática porque no la conoce. Se dice Los brigadistas chinos en la guerra civil. Y he publicado por la editorial Catarata, Libros de la Catarata. No se sabe con certeza cuántos chinos lucharon en la guerra civil española. Cualquier fuentes de la época calculan que a más de un centenar. La mayoría formaba parte de las brigadas internacionales, pero Belús lucharon en el ejército republicano. Pero que más truco eficacio y el propio feito en sí mismo, que viese ciudadanos chinos combatiendo en la guerra civil en momentos en que la propia China ya era viviendo una otra guerra a gran escala contra los invasores japoneses, que reclamaba participación de todos los ciudadanos, incluidos los de la diáspora. Las historias individuales que se han puesto a investigar se deduce que la mayor parte no vino directamente de China, sino que ya eran asentados sobre todo en Europa y en menor medida en Estados Unidos y otros países. Y eran emigrantes, obreros, médicos, periodistas, chicos, comerciantes, que plegaron por propia voluntad, accidentalmente, un enviados por su organización política. Pero ¿qué eran y por qué marchó en tal Estado español a participar en la guerra? Pues todo esto lo llevo que nos charla este libro, que como todos digo se dice... Espera. Os brigadistas chinos en la guerra civil y publicado por la editorial Catarata. Y ya rematamos con un Zagar libro, este charla de Aragón. El libro se hizo Sonido Igualitario entre los labrados de Huesca, y escrito por Pelay Payés y publicado por Saniñena Editorial. Pelay Payés y Blanc y es doctor en Historia Contemporánea y profesor en la Universidad de Barcelona. Ha centrado buena parte de sus investigaciones en la guerra civil o franquismo y la transición española. Y tienen pues varios libros publicados en que charla de Opón y de la figura de suyo dirigente André Onín, asesinado por HNS de Stalin en la guerra civil. Una de las características sorprendentes de la historia europea en los siglos XIX y XX estió la aparición, por primera vez en la historia de la humanidad, de ideas filosóficas y de movimientos políticos culturales que definían los papeles, las demandas, los sufrimientos, las esperanzas y las actividades políticas organizadas por la clase obrera industrial y por el campesinado. Pero estió en el Estado español, particularmente en Cataluña y en cualquier zona de Aragón y también en provincias meridionales agrícolas de Andalucía y Extremadura, al anarquismo atrayó o espantó a un porcentaje importante de población. Desde 1860, dica los primeros meses de la Guerra Civil, un creciente número de personas estuvieron influenciados por las reivindicaciones anarquistas a meter fin a la monarquía, a reducir en gran medida el poder de terratenientes industriales y de la Iglesia Católica. Desde la primavera de 1936, dica el agüero de 1937, los anarquistas catalanes y aragoneses tenían una oportunidad única de contrimostrar o que tael significaba a gobernabilidad y a moralidad anarquista. Cómo fue servir los recursos naturales y humanos dos territorios que van puesto a ocupar en el principio de la guerra civil. Cómo crear un sentido de buena voluntad a compartir o treballo, las herramientas, la responsabilidad personal. Cómo disciplinar a individuos renuentes sin recurrir a la violencia y cómo ganar la simpatía de Chen que no creyeba en los principios anarquistas. Pues todo esto pues yo creo que nos charla este libro y bueno, pues ya con esta presentación pues ya rematamos la sección de web. Ayora, ¿nos dices por una temporada según te has dicho? Sí, bueno. Te esperaremos aquí con las manos abiertas. A lo menos ante este fredo verano, espero que sí. Bueno, pues le trobaremos aquí en tornar Fendorella. Tos dixamos agora con Keike y una canteta Irten Sarriegi. Realidad de ti, capicé. Bueno, ya somos plegando en a fin do programa, diste fin de orella, que ya nos quedan poquet programas hasta rematar esta temporada distañada. Y vamos a rematar con una canta traducida de una colla que lle poco conocida aquí en Aragón, que a suya cabeza y era Mauricio Aznar. Charramos de más birras y que bueno, yo personalmente me fa muitísimo goi, antiparte de la más conocida que va a versionar o Mayacán también, o de Hay una cruz en el saso, y está allí yo de las que más goi me fa. Y se diz cas a mesacha más polida de a ciudad. Nos feba goyo cas a mesacha más polida de a ciudad, a suya traza anchelical de pisar a nieu, mientras mormostia a zaguera estrofa de Dylan. A suya traza tan dulza de cucar, como si estase recitando un poema, u pintar los labios, en o espillo de cualquier fotografía. Nos feo agollo que ten esas garras morenas, y se enredise igual como un sábado. Pobre Cas, eva de crabutar como una diosa nuestra, arrollada por un Chevrolet y un repartido de Coca-Colas, y agora un policía nos tapó todas esas glarimas. Y agora la ploramos y tod nimbeamos brioletas, tadrezas inventadas, todas enderezadas, todas enderezadas, todas enderezadas ta Cas, a mesacha más polida da ciudad. Pero no más hemos aprendido a chuflarte una nueva canta, yeta tú Cas, que yeras tan farta da vida que te estirazabas espullada bajo lo sol das 5 da tarde. Yeta tú que nos chistes tantas veces o nuestro aire de canez redotaos. Y agora la ploramos tod y nimbeamos violetas, ta adrezas inventadas, todas enderezadas, todas enderezadas, todas enderezadas ta Cas, a mesacha más polida da ciudad. A mesacha más polida da ciudad. Pues esta está la mesacha más polida da ciudad. Estuviera recitando un poema o pintándose los labios en el espejo de cualquier fotografía. Nos gustaba que tuviera las piernas morenas y serena como un sábado. Pobre Cas, tenía que morir como una diosa nuestra, arrollada por un y enviamos violetas a direcciones inventadas, todas dirigidas, todas dirigidas, todas dirigidas a Cas, la chica más guapa de la ciudad. Estabas tan harta de la vida que te tumbabas desnuda bajo el sol de las 5 de la tarde. Para ti que nos reprochaste tantas veces nuestro aire de perritos derrotados.